mensaje. In Matthew 4:17, Mateo 4:17, he introduced his message. Presentó el mensaje. He came to restore mankind. Vino a restaurar a la humanidad. And manhood. Y la masculinidad. Matthew 4:17. Mateo 4:17. From that time forward, desde entonces, Jesus began to preach. Comenzó Jesús a predicar. Repent. Arrepentíos. For the kingdom of heaven is near. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Or has arrived. O ha llegado. Matthew 6:9. Mateo 6:9. He says, when you pray, dice cuando oréis, don't pray to go to heaven. No oren para ir al cielo. They asked him, how should we pray? Le preguntaron cómo oramos. He said, pray like this. Él dijo, oren así. Our source. Nuestra fuente. Our sustainer. Nuestro sustentador. Abba. Abba. Who is in heaven? Que está en los cielos. Holy is your name. Santo es tu nombre. Let your country come. Que tu reino, que tu país venga. Let your country come. Que tu país venga. Let your culture come. Que tu cultura venga. Let your society come. Que tu sociedad venga. Let your values come. Que tus valores vengan. Let your morals come. Que tu moralidad venga. Let your standards come. Que tus estándares vengan. Let your kingdom come. Que tu reino Let venga. Let your government come. Que tu gobierno venga. To earth. A la tierra. To earth. A la tierra. To earth. A la tierra. To earth. A la tierra. How? ¿Cómo? How? ¿Cómo? Just like it is. Así como es. In heaven, en el cielo. You are supposed to manifest the culture of heaven in your manhood. Se supone que tú manifiestes la cultura de los cielos en tu masculinidad. Matthew 6:32. Jesus said, Mateo 6:32, Jesús dijo, first the kingdom of God and his righteousness. Busca primero el reino de Dios y su justicia. And everything you need will be added unto you. Y todo lo que necesitas se te será añadido. Matthew chapter 10 verse 7. Mateo 10:7. He said, as you go, dijo, mientras vayan, preach this message. Prediquen este mensaje. What message? ¿Cuál mensaje? The kingdom of heaven has arrived. El reino de los cielos se ha acercado. That's the message. Ese es el mensaje. That's the message. Ese es el mensaje. A country has arrived. Un país ha llegado. A government has arrived. Un gobierno ha llegado. A culture have arrived. Una cultura ha llegado. A moral standard has arrived. Un estándar moral ha llegado. What is a kingdom? ¿Qué es un reino? Write this down. Escríbalo. A kingdom, un reino, is the sovereign rulership, es el gobierno soberano, and governing influence of a king, la influencia para gobernar de un rey, over his territory, sobre su territorio, impacting it with his will, impactándolo con su voluntad, his intent, su intención, and his purpose, y su propósito. In other words, a kingdom is the government of a king. En otras palabras, el reino es el gobierno de un rey. A kingdom is a nation or a country ruled by a king. Un reino es una nación o país gobernada por un rey. That's why Jesus had to use the words kingdom of heaven. Por eso Jesús tuvo que usar la palabra reino del cielo. Kingdom must come from a place. El reino tiene que venir de un lugar. Heaven is the original country. El cielo es el país original. Earth is a colony. La tierra es una colonia. The same way Spain was the original country. De la misma manera que la España era la colonia, and el país original. Was the colony. Y México era la colonia. The same way Spain was the original country. De la misma manera que España era el país original. Nicaragua was a colony. Nicaragua era una colonia. The same way Spain was the original country. De la misma manera que España era el país original. And Colombia was the colony. Y Colombia era la colonia. Have you noticed? ¿Se ha dado cuenta? That when you go to Spain, cuando usted va a España, you feel at home. Usted se siente en casa. Same language, mismo idioma. Same food, misma comida. Same culture. Misma cultura. Why? ¿Por qué? Because when you colonize, porque cuando usted coloniza, the colony becomes just like the kingdom. La colonia se convierte como el reino. So your manhood, así que su ser hombre, should not be defined by earth. No debe ser definido por la tierra. It must be defined by heaven. Sino por el cielo. Jesus came to bring heaven back to earth. Jesús vino a traer los cielos nuevamente a la tierra. What is heaven? ¿Qué es el cielo? Write it down. Escríbalo. Heaven is an invisible country. Es un país invisible. It is a divine nation ruled by God, Jehovah. Es una nación divina gobernada por Dios, Jehová. And all nations have the same characteristics. Todas las naciones tienen las mismas características. Take your pen and write this down, pastor. Tome su pluma y escriba esto si usted es pastor. These are your assignments for the next 10 years. Esta es su tarea por los próximos 10 años. A kingdom is, un reino es, characterized by, caracterizado por, first of all, territory. Primero, territorio. It must have land. Tiene que tener tierra. Secondly, language. Segundo, idioma. Thirdly, values. Tercero, valores. Fourthly, laws. Cuarto, leyes. Fifthly, ideals. Quinto, ideas. Sixth, culture. Sexto, cultura. Seven, allegiance. Séptimo, tiene que tener fidelidad. This makes up a country. Esto es lo que hace un país. It must have land. Debe tener tierra. Language. Idioma. Laws. Leyes. Moral standards. Estándares morales. Value systems. Tiene sistema de valores. It must have culture. Debe tener cultura. Produced by those laws. Producida por esas leyes. And it must have allegiance to one flag. Y tiene que tener compromiso a una bandera. Jesus, Jesús, was an interesting man. Un hombre interesante. They asked him a question. Le hacen una pregunta. Where are you from? ¿De dónde eres? Go back and read your Bible. Le hace su Biblia. Check his answer. Mire la respuesta. He was born in Bethlehem. Nació en Belén. He grew up in Nazareth. Creció en Nazaret. He ministered in Capernaum. Ministró en Capernaum. And everybody knew him. Todo el mundo lo conocía. And they asked him. Le preguntan. Where are you from? ¿De dónde eres tú? He said. Él dijo. I came down from heaven. Yo vine de los cielos. Deep stuff, huh? Heavy. Está pesado, ¿eh? You see, everybody knows where you were born. Todo el mundo sabe dónde usted nació. And they know where you came from. Saben de dónde vino. And they know where you live. Saben dónde usted vive. And they know where you moved to. Saben dónde se mudó. To America. A América. But when they ask you, pero cuando le pregunto, where you from? De dónde eres. In heaven, en los cielos, there's no adultery. No hay adulterio. In heaven, en los cielos, there's no fornication. No hay fornicación. In heaven, en los cielos, there's no homosexuality. No hay homosexualismo. In heaven, en el cielo, there's no abuse of wives. No hay abuso de esposas. In heaven, en el cielo, there's no corruption in family. No hay corrupción en la familia. In heaven, en el cielo, no drugs. No hay drogas. No alcoholism. No hay alcohol. No lying. No hay mentira. No stealing. No hay robo. No corruption in mind. No hay corrupción no en la mente. No evil mind. No hay mente mala. No backbiting. No hay traición. No hay odio. No malice. No hay malicia. No deceit. No hay mentira. No hypocrisy. No hay hipocresía. I came down from heaven. Vine del cielo. Holiness, santidad, is not wearing certain clothing. No es ponerse cierta ropa. And carrying a big Bible. Ni llevar una Biblia gigante. Holiness, la santidad, is a culture. Es una cultura. I don't lie. Yo no miento. Why? ¿Por qué? It's not my culture. No es mi cultura. I don't commit adultery. Yo no cometo adulterio. Why? ¿Por qué? It's not my culture. No es mi cultura. So the woman in your church, pastor. Entonces la mujer en su iglesia, pastores. She looks beautiful.